Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura está constituida por las artes y actividades culturales del país y del mundo. Desde hace 3 años mantiene un grupo de música de cámara. Hoy, con Michael Almeida, les invitamos a conocer a la camerata de la Casa de la Cultura en el segmento La Casa y sus Huellas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Tapia Samaniego, soy soprano, soy la solista de la camerata y actualmente dirijo esta agrupación. La camerata se fundó bajo la administración de nuestro actual presidente Raúl Pérez Torres en mayo del 2013. La música es el sentir del alma, la cultura narra nuestra identidad. La identidad se forma, se cambia, se enriquece, y eso es lo que hacemos nosotros a través de la música. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el primer esfuerzo institucional por fortalecer la música universal y ecuatoriana con un enfoque académico. Sus interpretaciones y adaptaciones de grandes obras musicales obedece a una rigurosidad en las condiciones técnicas e interpretativas de la ejecución de cada instrumento musical por parte de sus integrantes. Esto conlleva a que dentro del gran repertorio de la camerata, cada pieza musical sea puesta en escena sin mediar ningún tipo de improvisación, cuidando el mínimo detalle para aproximarse en lo posible a una perfección musical encomiable que brinda mucha calidad sonora que se desprende de un gran virtuosismo en la ejecución de cada nota del pentagrama musical. Siendo un grupo de cámara, la camerata, por eso lleva ese nombre, es mezclar los colores, los sonidos de lo que es las cuerdas, los vientos, el piano y la voz humana. Cuando se habla de música académica significa que es una música escrita, no hay improvisación, todo está trabajado, por eso es que los músicos que conforman la camerata, todos son músicos profesionales, porque existe una partitura, un respeto a la música, al compositor, y todo está debidamente programado. Para Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la creación de la camerata representaba para esta institución una necesidad de contar con una agrupación musical de características únicas por su conformación. Es así que, conjuntamente con Cecilia Tapia, Pérez Torres decide crear la camerata como una forma de expresión musical que lleve a cabo piezas musicales de corte clásico, pero también de la música ecuatoriana y latinoamericana arreglada y adaptada a la característica especial que tiene la camerata. Soy Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros hemos tenido aquí algunos grupos como el conjunto de cámara, como el coro de la Casa de la Cultura, pero no teníamos un grupo profesional alrededor de la música clásica, de la música seria que dicen, y teníamos un personaje como es Cecilia Tapia, que es una de las sopranos más importantes que tiene nuestro país. Y entonces yo conversé con ella sobre la posibilidad y la necesidad de tener un conjunto de cámara pequeño que solamente interpretara música clásica, música ecuatoriana también clásica, y pudimos organizar un equipo de profesionales extraordinarios. La camerata se ha convertido con el paso del tiempo en otro medio de expresión que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana para promover las actividades culturales a nivel nacional. En este sentido, la Camerata pone en evidencia lo que la Casa de la Cultura desarrolla como una institución gestora e impulsora de la cultura en las diferentes facetas de las artes, como son la música, las artes escénicas, las letras, las obras pictóricas, la escultura, en todos los niveles culturales que abarca desde lo académico y tradicional hasta la cultura popular. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Borrero y yo toco el contrabajo en la Camerata de la Casa de la Cultura. Para mí la Camerata representa y es un medio de que utiliza la Casa de la Cultura para difundir la música ecuatoriana, la música latinoamericana y la música universal. Diego Agustín Punguil, flauta traversa. Bueno, pues la Camerata es un proyecto súper grande, ya que ha recorrido a nivel nacional, brindando conciertos didácticos, conciertos muy importantes, llevando la música académica al más alto nivel. Pues es un emblema para mí integrar la Camerata, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cabe señalar que el tipo de audiencias que asisten a las presentaciones de la Camerata no se limita a un segmento de público específico etario. Por su diversidad en arreglos, adaptaciones y composiciones en distintos géneros musicales, esta agrupación llega a ser escuchada por una heterogeneidad de personas de distintas edades, plasmando de este modo el carácter universal que la música como arte desempeña en el gusto por la cultura que la sociedad ecuatoriana degusta. La acogida de la gente, del público en general, tanto niños hasta mayores, es extraordinaria. Si yo te hablo de que la Camerata toca todos los géneros y estilos, estamos hablando desde la música antigua, podríamos decir, desde barroco, tenemos contemporáneo, clásico, tenemos música latinoamericana, tenemos música ecuatoriana, es decir, abarca todo. La característica nuestra es que es de corte académico. La Camerata siempre está en constante renovación, implementando nuevas composiciones, arreglos y adaptaciones a su repertorio musical. Dadas las altas exigencias musicales que la Camerata exige de sus integrantes, esta agrupación es única en su género a nivel local y nacional, por las características propias, no solo de la exigencia, sino también de su sonoridad y el juego de timbres de su elenco. La Camerata no mantiene un repertorio repetitivo. Siempre se están haciendo adaptaciones, composiciones de los mismos compañeros. Para este elenco no hay repertorio escrito. Lo que nos toca a nosotros hacer adaptaciones y arreglos de las obras para esto. Hemos hecho arreglos tanto de oberturas, de ópera, de sinfonías, de canciones, de pasillos, o sea, todo adaptado a esta realidad musical. La Camerata tiene una amplia agenda de conciertos, 6 presentaciones mensuales en promedio, llegando a un público diverso, ávido de cultura en las diferentes regiones del Ecuador. Entre su agenda diaria podemos mencionar conciertos continuos el último miércoles de cada mes en el Museo de Arte Colonial en el Centro Histórico. Conciertos didácticos para las distintas escuelas y colegios de Quito los martes de cada semana. Y presentaciones en la Casa Matriz el último jueves de cada mes. Para Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Camerata ofrece una oportunidad de escuchar música con matices interculturales que llegan a una especie de sincretismo cultural que denota la riqueza universal en el trabajo de esta agrupación que va dejando con el pasar del tiempo una huella en la cultura nacional. Gabriel Cisneros Abedrago, vicepresidente. La Camerata es un grupo académico de música de cámara. Permite dialogar a los públicos con la visión occidental que construyen a través de conceptos que requiere la música. Y estos conceptos, esta armonía, dialogando con los ciudadanos, permite generar procesos de interculturalidad fundamentalmente. Taita Alberto Taxo decía que debemos aprender a volar con las dos alas. es decir, con el ala del cóndor, que significa el pensamiento andino, y con el ala del águila, que representa el pensamiento occidental. La música sensibiliza el espíritu y es un lenguaje universal sin límite ni restricciones. A punto de cumplir 3 años de labor musical, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, sigue ofreciéndonos conciertos y presentaciones donde se denota la calidad, creatividad y virtuosismo de sus músicos y de su directora y cantante Cecilia Tapia, voz soprano de la agrupación. La Camerata es un ejemplo de que en cada nota musical se plasma el alma y corazón de cada uno de sus integrantes, y es una demostración profunda de que vivir por y para el arte es una de las actividades más enriquecedoras que puede experimentar el ser humano. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus huellas. La Casa y sus huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Michael Almeida y Laura Ríos Armijos. Emisión 117. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.